Uy, weón, ¿Qué, la weón? noche es terrible joven, Ah, weón, va a no, weón, vacilar, ya vas a weón. estar la media patada. No es algo escéptico, es algo maniático. La ciudad está viva y la mano pica con su velcro muy rápido. Es la temática, mi vida no es estética. Mi táctica, la yeca, es mi música, es mi letra. No es algo estético, es algo maniático. La ciudad está viva y la mano pica con su velcro muy rápido. Es la temática, mi vida no es estética. Mi táctica, la yeca, es mi música, es mi métrica. Sufrirás el caso, campeón, lucho con la gárgola. Mi bola sin tanta habilidad se encuentra en cada esquina. Repleta las luces se encandilan y las olas de la fría costa adornan barret y con práctica. Como una estrella brillo. Rapero se cree en brillo. No sabe que en Pupa se está le faltan de cuatro tornillos. Un hermano muy fácil saque un buen papelillo. Mi sombra, que reciba aplausos, seguirá siendo mi sombra, que acate el cielo, seguirá siendo mi sombra, seguirá siendo mi sombra, seguirá siendo mi sombra, que ya te ubique, seguirá siendo mi sombra, que reciba aplausos, seguirá siendo mi sombra, que acate el cielo, seguirá siendo mi sombra, seguirá siendo mi sombra, seguirá siendo mi sombra, sombra, sombra. En dedicación para ti, robot, robot.